Gracias. Están ustedes escuchándonos por internet, razón por la cual no puedo decirles buenos días, buenas tardes o buenas noches. Simplemente buenas, amigos, y bienvenidos a los Rivarola, la familia más disfuncional del barrio de La Paternal, ahora famosa por tener su propio radioteatro. Una familia que lo encuentra a Tito Rivarola sin consuelo, tampoco sin un mango, después de separarse de Marta, mejor dicho, Marta separada de él. Tito pasa los días con su mejor amigo, La Torca, un solterón que decidió recurrir a la tecnología para encontrar su amor. Antes de esta decisión, los Rivarola se plantearon en cada vermut, en cada mate, en cada guiso. ¿Qué sucede cuando el amor no llega? ¿Cuánto tiempo pasa sin que podamos sentir la tibieza de un beso? La necesidad del calor que solo el cuerpo de un amado nos puede dar. ¿Qué sucede cuando el amor no aparece y debemos salir a buscarlo? ¿Qué sucede? Eso. ¿Qué sucede? Hoy, en el radioteatro de los Rivarola, el amor amaga. Parece que llega, se queda, se va. Conclusión, el amor es elástico. ¿Lograrán Tito y La Torca enamorarse? No toques el teléfono. Cerrá el WhatsApp. Olvídate del Facebook. Y tenete a mano el Wi-Fi. Porque ya llega el radioteatro de los Rivarola. Y no te lo van a contar. Lo vas a escuchar. Dos tipos se encuentran en pleno invierno en el medio de un patio, probándose ropa antes de una cita con dos mujeres. Son Tito y La Torca. Parecen dos chicos combinando el color de sus atuendos. Están ilusionados por lo que va a venir, y no es para menos. El resultado de la agencia de Solos y Solas. Fatos en Buenos Aires. Sí, les ha coordinado una cita con dos mujeres con las que tienen una compatibilidad de más del 70%. Claro, eso dice un novedoso software que usa la agencia. De ahí a la realidad, nunca se sabe. Por favor, La Torca, más del 70%. ¿Pero de qué estamos hablando? El amor también es una estadística. Todo el mundo habla de números. Pero a la hora de los bifes, La Torca, lo que vale es la percha. Por eso te digo, Tito, empilchate bien y tenés más posibilidades de ganar a la mina. Este saco me queda como el tuje. Estoy en un 20% abajo, La Torca. Quédate quieto, ¿querés? Quedo, che, los pies porque tengo frío, La Torca. A vos solo se te ocurre probar la pilcha en el patio con el tornillo que hace, viejo. Tito, quiero quedarme tranquilo de que estés correctamente abrigado. Por eso lo hacemos en escenarios naturales, porque si no, transpirás. Y eso es desagradable para los demás, Tito. Desagradable, decís. Es mi esencia de persona, La Torca. Es puro sex appeal. Es, ¿cómo decirte? Es mi pH. Ahí está, es mi pH. Más vale evitar tu pH. ¿Por qué? Porque la última vez que salimos con dos minas, empezaste a transpirar de una manera que se creyeron que estabas enfermo y no dejaron de garpe. Seguían por la primera impresión, La Torca. Las minas no tienen paciencia. Estuviste chivando toda la noche, Tito. Oh. ¿De qué primera impresión me hablas? No es para tanto. ¿O te olvidaste el papelón de ese día? Terminaron llamando a una ambulancia pensando que estabas descompuesto. No me hagas acordar. No, ¡qué no, papelón! No. Las minas no registran, La Torca. ¿O acaso los galanes de antes no transpiraban? Por favor. Ahora, porque está todo tapado con el HD, lo que pasa es que las minas quieren encontrar al hombre de su vida en la primer noche. Yo también, Tito. ¿Cómo dijiste? Ya me parecía que estabas en algo raro. Ahora te gustan los tipos. Con razón estás metido en internet. ¿Cómo no me di cuenta antes? Tito, por favor, Tito, no empeces con el drama. Me refiero a que yo también quiero conocer al amor de mi vida. Y en la primera noche, una mujer que capte mi esencia. Alguien con quien proyectar. ¿Y de qué porcentaje de proyección estaríamos hablando? Dale, la torca. Tito, ya es tarde. 9:15. Voy calentando la moto y allá vamos. Dame 5, la torca. Esto de las citas me da un poco de nervios. Y se me fue la mano con el mate. Tengo que pasar por el baño, ya ven. Ahora se te ocurre. Sacate el saco, por lo menos. Así no transpirás. Decime una cosa, la torca. Si estás tan preocupado por mí, ¿para qué me llevas? Para que salgas un poco y no te quedes encerrado acá pensando todo el día en por qué la Marta se fue. Porque te conviene ir con un tipo como yo, ¿no es cierto? No. Decilo, decilo. En el colegio hacías lo mismo. Te ponías atrás mío en el boliche y cuando venía la mina que yo le hablaba, me la soplabas y la sacabas a bailar. Esto es distinto, ahí, Tito, está. Es distinto. A ver, ¿por qué? La realidad es que me ofrecieron la promo Amigos que quieren conocer amigas, 2x1, con un 20% menos. Qué desgraciado que sos. ¿Qué? Mirá, mirá, mejor me voy al baño, porque si no, te doy la promo cachetazo 1x2. La torca se sinceró con Tito y ya están listos para partir. Del otro lado, en el lugar de la cita, en el barrio de Palermo, dos mujeres esperan por ellos. Los nervios corren de otra forma, pero vaya que corren. Adriana y Cecilia ya están ahí para conocer dos hombres, pero cada una con diferentes intenciones. Y como el caso de sus candidatos, de ellas dos, alguien domina la situación. Acá. ¡Cecilia! ¡Vení, Cecilia, que es acá! ¿Perdón? Perdón. Déjame entender. ¿Este es el lugar? Y sí, ¿a dónde querés que vayamos? ¿A una pizzería? Es una cita. ¿A ciegas? No, a ciegas no. Tiene el respaldo y la garantía de una agencia de solos y solas. Ya te lo expliqué. No me digas más esa frase. Por favor, te lo pido. ¿No te das cuenta de lo que significa la soledad? Tener que ir a una agencia de solos y solas y ahora acá en un barrio cool como este, esperando a dos tipos que no sabemos quiénes son y nos podrían atacar y... Chichu, para que te quedes tranquila, el software que usan en esta agencia nos dio un 70% de compatibilidad con estos tipos. ¡Me encanta! Ah, pero esto es una timba. Ahora me doy cuenta. Ah, no. Yo no estoy... No estoy segura. Discúlpame, Adri, pero no me termino de relajar. Yo me voy, ¿eh? ¿Vos estás loca? Tengo todo arreglado. Ponele onda, Cecilia. ¿Vos te das cuenta de lo que debe salir esto? Un lugar en pleno Palermo y con un negro en la puerta vestido de smoking, por lo menos decime que tienen wifi. ¿Para qué querés wifi? Porque tengo que estar conectada. Y vos lo sabés, me acabo de separar y mi casa es un caos. Conclusión, tengo que estar conectada, los chicos, mi vieja... Ni se te ocurra, Cecilia, aprovechemos la oportunidad, es un 70%. Pensalo así, Chechu. ¿Cuándo se nos va a dar un porcentaje de compatibilidad así? Y vos pendiente de tu casa. Adriana, decime una cosa. Si te preocupás tanto por mí, ¿para qué me trajiste? Para que te olvides de ese marmota de ex que tenés y salgas un poquito de tu casa. ¿Y qué más? ¿Eh? Y que no estés tan pendiente de los chicos y de tu vieja. Te estás olvidando de algo, me parece. Obvio que lo sabés, pero ya te lo dije. Pero súmilo, decilo. Sincérate, Adriana, sincera. No tiene nada de malo. Me ofrecieron la promo Amigas 2x1 con un 20% menos. Y acá estamos, aprovechando la oferta. Ah, no, no, no. Estamos de oferta, entonces. Promos por aquí, promos por allá. El amor está lleno de promociones. Tito y la torca están algo demorados, pero con ganas de salir. La torca para conocer a la mujer de su vida. Y Tito, herido en su orgullo, por estar de promoción, buscando demostrar a su amigo que podría ser alguien en el amor, más allá de las promociones, claro. ¿Cómo se demora? Siempre lo mismo. Es un chico es. ¡Tito! ¡Tito, terminaste! Tengo la moto en marcha en la puerta, che. A ver si se la llevan. ¡Tito! ¡Esperá! ¡Esperá! ¿Tito? ¿Qué haces vestido así? Cambio de planes, la torca. Aunque estemos en invierno, el traje blanco siempre garpa. Un poco justo, pero el concepto está. Tito estaba justo para un sábado de fiebre por la noche. En realidad, al que le subió la fiebre fue a la torca cuando lo vio. Finalmente se puso un sobretodo arriba del traje blanco y juntos fueron en la moto de la torca directo a la cita. De la paternal a Palermo, en dos ruedas, y el dos por uno. Y allá van. Problema, está bien. Pero le voy a preguntar al negro de la puerta de adentro si tienen wifi. No, ni loca le preguntes, por favor. Pero... Chechu, por favor, hasta que no vengan los tipos, bajo perfil. Bajo perfil, ese negro debe medir como 2 metros. Bajo perfil, es un monumento, parece una estatua ahí. Y qué piel tiene, mira cómo brilla. Muy lindo, negro. Ay, ahora que decís lo de lindo... Me dio una cosa de querer conocer a nuestros candidatos, cómo son, saber cómo se visten. Ay, me da algo como una llamada del corazón. Siento que... Si son estos tipos, lo que te va a dar es un ataque al corazón, Adriana. ¿Sabés que creo que sí? Me dijeron que a uno le gustan las motos. ¡Acá, la puerta! Ahí lo tenés. Ahí está tu promo, ahí tenés tu promo. Al fin llegamos. Perdón por la demora, pero bueno, los preparativos y todo eso. Claro. Tito es muy puntilloso. Si fijas, están cerradas las canillas, la llave de gas. Por favor, nosotras recién llegamos. ¿Cómo están? Con la cintura un poco dura. Este anda rápido y agarra todos los pozos. Bueno, bueno, pero ya están acá. ¿Nos presentamos? Tito soy yo. ¿Cómo andan las promos, eh? ¿Qué se dice? Yo soy la torca. ¿La torca? Yo soy Cecilia, pero me pueden decir Chechu que me siento más cómoda, ¿eh? ¿Y vos? Yo soy Adriana. Las hermanas promo, ¿eh? Bueno, ¿tienen hambre, che? Tito, por favor. Yo tengo un hambre bárbaro, pero esto tiene pinta de mucho plato y poca comida. ¿Ustedes saben si hay wifi acá? Chechu, ahora sí. Le preguntamos al hombre de la puerta. ¿Vamos? Dale, sí, bueno, vamos. Bueno, vamos. Ahí está, sí, está bien. Adelante, Chechu, ¿no? Te puedo tutear, ¿no? Sí, qué sé yo, me da lo mismo. ¡Ay, Chechu es muy graciosa! ¿Cuándo? En cualquier momento. Ah, sí, sí, claro. Se le nota, sí. ¿Por qué no vamos entrando? ¿Le preguntamos al señor? Sí, sí, yo le pregunto. Ahí está. Hola, buenas noches, señor. Somos 4 de la promo de Amigos por 4. Hola. Hola, sí. Somos 4 de la promo Amigos por 4, pagan 2. Y claro, es 4 para los 4, ¿no? Lógico. Esto de lógico no tiene nada. El tipo le habla y ni bola. Por ahí hay una clave. A mí me dijeron que hay lugares que tenés que decir una clave y fa, entras. Qué cosa rara. Cómo complican todo. Déjame a mí, déjame a mí. Que por ahí habla en inglés. Qué sé yo. Mister, ¿podemos entrar? Into the bar, into the bar. Nada, che, nada. Inmutable el tipo. Pruebo yo, con paciencia. A ver, dale, dale. Sí, sí. Hola, ¿Nos podés decir si pasamos? ¿En dónde nos sentamos? Tenemos una promo de 4 amigos por 2. Hasta que yo entendí, es amigos por 4, pagan 2. Y yo le dije a Ari que yo no pago, ¿eh? Escúcheme, una consulta. ¿Podemos pasar? Tenemos una promo de 2x4. ¡Ah! ¡Como el tango! Por ahí, esa es la clave, ahí está. Escuchá, maestro, ¿pasamos o nos ponés una mesita acá afuera? Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Bienvenidos al Negro Black. Mi nombre es Gennaro. ¿En qué los puedo ayudar? ¿Promo parejas o bola loca? Promo parejas. ¿Qué dijo de la bola? ¿Sabés en qué nos podés ayudar? En darle un poco de educación a la gente que atiende en la puerta. Yo entiendo que vienen desde muy lejos, pero el hecho de ser africanos no les da el derecho de ignorarnos a nosotros. Y a faltarnos el respeto. Claro, eso. ¿Ustedes lo dicen por esto? No, amigos, no, no, no. Si se refieren a él, es una estatua. Ahora mismo la corremos de acá. ¿Ven? Lo hacemos a un lado y asunto aclarado. Claro, ¿ves la torca? Es como el símbolo del boliche, el negro. Correcto, amigo. Es la imagen de este boliche, el negro black. Pero vengan, vengan, pasen. Yo le quiero preguntar algo. ¿Tienen wifi? Claro que sí. Y está incluido en la promo. Eso es lo mejor, ¿no? La presentación ya está hecha. Tito y la Torca entran con Adriana y Cecilia buscando que la promoción del 2x4 los lleve al amor. El negro black, la estatua, quedó a un costado para dejar pasar a Tito, que pesa unos 10 kilos más con el sobre todo que lleva. La Torca se escuda en Tito y detrás suyo van las chicas. Gennaro lo lleva por un pasillo largo que termina en un cortinado de gamuza rojo, más pesado que el sobre todo de Tito. Cuando corren el cortinado se encontrarán en un lugar inmenso, repleto de mesas, cada una con una vela. Se supone que una de esas mesas les pertenece a los de la promo. Abrí, Tito. Correlo, dale. No puedo, la torca, no. Dale. No puedo, esto pesa como... pesa como un portón, che. Vamos, amigo, dele con fuerza. ¿Qué van a decir las mujeres? Permiso. ¡Ah! ¡Pero qué hermoso lugar! Parece de película. Agradable, ¿no? Parece un estudio de televisión. Por acá, por acá, por acá. Vengan, por esta mesa, acomódense. Caballero, ¿me quiere dar su abrigo? Dáselo, Tito, hace calor acá. No, no, pero yo estoy bien así, maestro. Como usted prefiera, acá les dejo la carta. La promo de ustedes incluye una copa de bienvenida que ya mismo se las alcanzó. Gennaro, ¿me decís la clave de Wi-Fi? Hace falta. Pero claro, claro. Negro Black 1, 2, 3. Todo junto con cada kilo al final. Haberlo sabido antes para entrar. No, torre. Tito, no. Esa es la clave de Wi-Fi. Por ahí, es la de la puerta también. Y uno no sabe, ¿viste? ¡Ay! ¡Me agarró Wi-Fi! ¡Qué bueno! ¿Pero qué pasó? Yo no la toqué, ¿eh? Dale, Tito. Me agarró el Wi-Fi y tengo datos. ¡Qué bueno! Chicho es muy dedicada a su familia. Está en permanente contacto. Debe tener una familia numerosa. ¡Qué manera de sonarle el teléfono, che! Están entrando todos los mensajes juntos porque no tengo saldo y tampoco tenía wifi. Bueno, ahora sí. Bueno, Chechu, vamos a charlar, a conocernos. Ahora que entraron los mensajes ya estás más tranquila, ¿eh? Así que a disfrutar del encuentro. Sí, mi amor, pero ahora los tengo que contestar. Tengo 5 toques de Facebook, 2 email y WhatsApp. Lo digo ya, te digo. Y siguen entrando. Perdón, Qué bárbaro. Es que el teléfono no tiene límite. Yo por eso no uso las redes. Él sí. Él tiene esos programas para conocer mina, ¿verdad, la torca? ¿Cómo es eso? No, no. Yo tengo algunas aplicaciones, sí. Por eso te digo, contale, la torca. Pero no para conocer gente. Ah, claro. Ahora escuché que hay una aplicación como las que tiene... Pará, Tito. Para que se conozcan los perros. No tengo, Tito. No tengo esas cosas yo. Ya eso me parece demasiado, ¿no? Con perros me da cosa. Inclusive, ¿sabés qué? Porque los perros ven en blanco y negro, ¿no? Inclusive, también, el perro ve a una perra que le gusta y le morfa el teléfono al dueño. El animal lo entiende, claro. Ah, no, yo lo mato. Míralo, míralo, ¿dónde está? Hablando de animal. ¿Y la copa de bienvenida? A mí la vela me está dando calor ya, ¿eh? Sacaste el sobre todo, ya mismo. Te lo sacás, Tito, no empecemos, ¿eh? No, es que, Adriana te llamas vos, ¿no? Decime Adri, si querés. Adri, es que yo tengo la presión baja, ¿viste? Y cuando baja la presión, y transpiro mucho, ¿entendés? Y este candelabro me está complicando. A mí me encanta la vela, pero si a él le hace mal, la apagamos, no hay problema. Yo le pongo me gusta y que reviente y para que se dé cuenta que yo lo estoy viendo. Bueno, bueno, bueno, bueno, cuatro agüitas por acá. ¿Cuatro aguas? Decime que viene otra cosa. Un vino no estaría mal, Genaro. Y un poco de manises también, ¿no? Ok, ok. Miren, con la promo viene agua. Después ustedes eligen, pero está fuera de la carta. Acá les dejo una de tragos especiales y otras bebidas. A ver. ¡Qué variedad de tragos! ¿Y estos qué son? Negro el 11, la banca nos alta y se no, la banca... No, no, no, perdón, me equivoqué. Esto es otra cosa. Pero me parece permiso, divertido. Me lo llevo. Yo quiero uno de esos. No, no, no, no, no, lamento decirte que estos tragos no sé, no puedo ofrecértelos. Yo invito. Lo siento, amigo, eso es otra cosa. Me llaman cuando quieran, ¿sí? Permiso... ¿Vos podés creer que Roberto se fue con la secretaria Mar del Plata? ¿Y dónde están parando? En el departamento de mi vieja. O sea, yo le tengo que pagar el viaje a mi maridito. Es tu ex. No, porque todavía no estamos divorciados. Pero, ¿y la copa de bienvenida? Ya se las traigo, amigos. Por favor, no van a estar desconfiando de nuestro servicio. Ya me parecía. Hablan de copa de bienvenida, no van a estar escatimando eso, ¿no? Y con lo que cobran... Bueno. Lo importante es pasar un buen momento, ver esto del porcentaje. ¡Ay, sí, ¿eh? El porcentaje! Eso está buenísimo. ¿Qué opinan ustedes? Lo que opino es que habría que apagar esa vela. Esperá, Tito... Me da calor, la torca. ¿Vieron que el porcentaje en la agencia nos dio más de un 70%? Más allá de los números es la compatibilidad, ¿no, Chechu? ¿Cómo lo ves vos? Me veo vigintado, a pesar de estar con una de 30 y pico. No estoy hablando de tu ex, hablo de nosotros, acá, de este encuentro. Yo no quería venir a este encuentro, igual lo sabes, así que ahora déjame organizar mis cosas. Bueno. Acá sí que el porcentaje es bajo cero, ¿eh? ¿Quieren hablar tranquilas ustedes? ¿La dejamos sola un rato? No, por favor, la idea es que hablemos todos. Y cuando digo todos, significa que todos y todas debemos hablar para este encuentro. Está bien. Si es así, voy a dejar el teléfono. Permiso, amigos. Acá le dejo las copas. El agua ya la tiene. Bienvenido, entonces. Muy amable, gracias. ¿Cómo muy amable? Están vacías las copas. Claro, correcto, caballero. Hay que llenarlas. Ya les dejé el agua y acá tienen las copas. Otra cosa, amigo. Recuerden que pueden ir mirando la carta y les levanto el pedido. Ya vengo. Maestro, la vela. Todos preguntan. Sí, mira. Todos preguntan por la vela. Les voy a contar. No lo toco. Ay, este Genaro, qué activo que va, viene, se mete en esa puerta. ¿Cuál puerta? Y aquella, la del fondo, la que está al lado. Parece que son los baños, ¿no? No veo porque la vela esta me levanta humo, ¿viste? Es tu transpiración, Tito. Es una hermosa vela. Otra vez. Como dice Adriana, es una hermosa vela, muy decorada, me conmueve. Sí, pero la puede... A propósito, nos preguntan mucho por las velas y es claro, todo acá está muy cuidado. Tratamos de estar en todos los detalles. Esas velas, obviamente, y por eso ustedes están acá, son para ambientar una velada romántica. Están hechas con aceite y decoradas con piedras y flores. Qué bonitas verlas flotar. ¿Verdad, la torca? Sí, a mí también me gustan cómo flotan. A mí me dan calor. Y a mí, ¿sabés qué? ¡Me dan lo mismo tus velas! No hay duda que las velas están ardiendo. La Torca y Adriana ya están a un 40% y eso que recién se conocen. Cecilia arde por las publicaciones de su ex en Facebook. Y Tito, muerto de calor, a punto de deshidratarse, no se anima a sacarse el sobretodo. ¿Por qué no quiere sacárselo? A Gennaro le suena el bip de su radiollamada y atiende nerviosamente. A Cecilia le suena otro bip, y otro, y después otro. Y a nosotros, nos suena que esta historia muy pronto continuará. Actuaron en el radioteatro de hoy las primeras actrices Lali Vidal como Adriana y Flor Bario como Cecilia. Santiago Boyero, nuestro actor, hizo el papel de Gennaro. Relató de principio a fin un servidor, Héctor de Martino. Operaron sin anestesia Glenn Hernández y Marcelo Rey. Hicieron lo de siempre Martín Latorraca en su papel de La Torca y Alejandro Don Giovanni como Tito Rivarola. Escribió, dirigió y, por suerte, tachó Alejandro Don Giovanni. Nos despedimos hasta la próxima, amigos, con otro capítulo de Los Rivarola, aquí, en El Secreto de las Letras, por Al Aire Radio Bar. Sí, no nos sacamos una foto.